3 de la mañana suena el celular. Desesperado, llamando, queriendo regresar. Los dos sabíamos cómo esto iba a terminar. Vos conmigo para toda la eternidad. Yo sé lo que te gusta, yo te lo hago bien. Yo sé cómo amarte y vos a mí también. Sé tus fantasías, sé lo que querías, que sin mí te morías. Lo sabe ella y yo lo sé, yo sé. Yo sé lo que te gusta, yo te lo hago bien. Yo sé cómo amarte y vos a mí también. Sé tus fantasías, sé lo que querías, que sin mí te morías. Lo sabe ella y yo lo sé, yo sé. Tenemos un juramento entre tu boca y mi cuerpo. Ya vas como 100 intentos de alejarte. Es imposible romper el pacto entre los dos. Pensás en mí mientras otra te hace el amor. Y si se acabara el mundo, no dudaré ni un segundo. No olvidar el pasado y morirme a tu lado, morirme a tu lado. Bebé, no tengo la culpa, sabe que también me gusta. Todo lo complicado y estar a tu lado, morirme a tu lado. Casi perfectos, casi leyendas. Un poco enfermos, ofendiendo a la razón. Casi perfectos, casi leyendas. No quiero nada si no es con vos. Si no es con vos. Si no es con vos. Ay, si no es con vos. Yo sé lo que te gusta, yo te lo hago bien. Yo sé cómo amarte y vos a mí también. Sé tus fantasías, sé lo que querías, que sin mí te morías. Lo sabe ella y yo lo sé, yo sé. Yo sé lo que te gusta, yo te lo hago bien. Yo sé cómo amarte y vos a mí también. Sé tus fantasías, sé lo que querías, que sin mí te morías. Lo sabe ella y yo lo sé, yo sé. You know how much I love drama. So try a little bit harder to make mistakes. Don't try to hurt me, cause I'm using my armor. Don't want to build me a castle or put a ring on my finger. Don't fuck me up, don't let me down, cause baby, no, I'm your car. Say yes, say yes, say that you love me. Say yes, say yes, say that you miss me. Say yes, say yes, say that you need me. Déjate de curioso, sabe que pensas en mí. 3 de la mañana suena el celular. Desesperado, llamando, queriendo regresar. Los dos sabíamos cómo esto iba a terminar. Vos conmigo para toda la eternidad.